Amigos del Americano, el programa donde la música del americano cobra vida. Todos los martes a las 22 horas, sumergite en los clásicos y los sonidos que marcaron generaciones. Si sos amante de los americanos, este es tu programa. Unite a Amigos del Americano y descubrí la esencia del sonido que mueve al mundo. Americanos clásicos, medio ritmo y americanos rock, remix 80s, 90s y mucho más. Amigos del Americano, por Vox FM. Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los martes, de 22 a 24, amigo del americano. Muy buena noche a nuestro gran operador técnico, el señor Damián Espadea. Hemos vuelto, che. Hemos vuelto, el martes pasado no estuvimos. Bueno, ya Dami pagaron la luz, ¿no? Sí. Así que bueno, muy buenas noches, querido Dani Casanova, nuestro gran DJ. ¿Cómo andan, gente? Buenas noches. Hoy un poco averiado de la voz, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Muy buenas noches, Morocha, ¿cómo le va? Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? A todos los oyentes, muy buenas noches. Todo muy bien. Me alegro. Bueno. Me alegro. Muy buena noche, señor. Nuestro gran amigo Ari Contestable. ¿Cómo le va, Ari? ¿Cómo anda? Espectacular. Después de 15 días de no vernos, la verdad que muy bien. Espero que pasen. Bueno, linda noche hoy, Bueno, vamos a saludar al señor Andrés Rolón, que está cumpliendo 10 años, el programa anterior, Ritual de los Martes, está cumpliendo 10 años. Ahí te saluda. 10 años, así que felicitaciones. 10 años hace que está acá en la Vox 102.9, así que nuestras felicitaciones al señor que viene una vez por mes, Andrés Rolón. Grande, grande Rolón, querido. Así que bueno, felicitaciones ahí a todo tu equipo. Che, dejen algo, no. Dejen algo, no se lleven todo, loco. Dejen algo del que vino último, que trajo la bolsita ahí, que trae los sándwiches de vida. Bueno, así que ahí estamos, como todos los martes. Se pueden comunicar con nosotros al 11-6400-7047, 6400-7047, Che, vamos a felicitar a Mimi y José, que arrancaron hoy con las clases, sí, ahí en el Centro Cultural Cooperario, ¿no? Sí. ¿Centro Cultural Cooperario? Sí, mira. Sí, dije bien. Sí, la FINUR 2816, creo que es, ¿no? 2816, la FINUR. Cerquita. Así sí, que sí. Estuve ahí en la inauguración de sus clases, así que de acá. La mejor, de parte de Amigos del Americano, de parte de Ari, Erika, Dani, el señor operador técnico. ¡Todo le mandamos todo! ¡Buena onda! Muy lindo lugar, che. Y arrancamos así, dale. Te cuento que para la hora de los lentos tengo un tema exclusivo. Esos que derriten velas. ¿Cómo que derriten velas? Ya lo vas a escuchar. Y si hay corte de luz, mejor, dice. Otro tema. Ese es otro tema. Si no, también te puedes comunicar con nosotros al info@fmradiovox.com. Si no, Instagram @radiovoxfm, Facebook radiovoxfm, o si no, a la página www.fmradiovox.com, o si no, X, que antes era Twitter, @radiovoxfm. Sábado 13 vuelve Polo Americano, Sábado 13, Polo Americano. Voy a sacar el machete. Que no me sonría tanto porque está todo mal. Afiladísimo mi novia. Ah, usted sabe que la quiero, mira. Sí, mira, estoy mirando. Míralo, míralo, míralo. Ahora lo va a saludar. Salude, mi amiga. Salude. Ahí Subí en volumen, qué temazo, che, de la mano de Dani Casanova. A partir de las 23:30, volvieron los lentos. Hoy que están todos callados. Ay, Dios. Vámonos, contactable. Largue el teléfono. Diga algo. ¿Qué sé yo? Agarrar ritmo después de 15 días. Ah, mirá vos. Mi abuelita, si hubiese vivido, ya era el nieto preferido. Ay, bueno. Dios mío. Vago de mierda. Hola, Celia. ¿Qué? Mirá. La verdad, voy a decir algo. Permiso, Dani. Su madre es una genia. Porque vos fijate cómo nos sigue por todos lados. Ella, si vos nos ponemos la página, ella está en la página. Si vamos a YouTube, ella está en YouTube. Ve que no es tan difícil. No es tan difícil. Si lo hace Celia. Gracias, Celia. Buenas noches, dice. Buenas noches, Celia. La fiel oyente. Buenas noches, Celia. Ante todo, hola, mami. Un ejemplo a seguir. ¿O no? Es una genia. Es una genia. ¿Qué? ¿Qué? Ah. Ojo que Celia está pidiendo el premio, ¿eh? Tiene razón, ¿eh? Como está hijito y premio por ser la primera, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Mirá cómo venimos. Cuando cumplamos el año lo vamos a traer a Celia. Claro que sí. Olvídate. Claro que sí. ¿Quiere mate? Eso, ¿quiere mate? Obvio. Ah, bueno. Obvio. Estoy esperando. Ah, 5 de noviembre. Entonces estábamos bien. Qué grande. Así que el 5 de noviembre vamos a estar cumpliendo un añito en la 102.9 Box, ¿eh? 2 meses antes, entonces. Va a quedar para la historia. 5 del 11. Ojo, ojo. Sí, seguimos, Gracias, compañero. ¿Sabes qué vamos a traer? Sándwiches de miga sin cáscara y mortadela. ¿Qué tal? ¡Qué nivel! ¿Viste? Vamos a hacer la competencia de todo. No sabes. Lo que pasa es que nosotros... Y eso no que vamos a estar cumpliendo un año, así que imagínate, a esto le pasamos el trapo. No, pero escuchame una cosa. Sí, bien ahí. Necesitamos 2 horas posteriores a la... Ahí me pongo las plumas yo también. No, pará que... Gallina tenemos una sola. Mirá. Eva, y bueno, bánquesela. Una sola gallina, pero no, ninguno de nosotros cuatro. ¿Cómo que no? No. Acá hay una gallina. No. Ah, bueno, pero... Él cuida los huevos. La otra los pone. ¿Qué lo está diciendo por mí? Ah, ni idea, no sé qué pasa ahí, ¿eh? No sé. No, Viquita viene seguro. Se va a emplumar ese día. Mamá, prepárense entonces. No apto para cardíaco. Mira que le tiramos las plumas a la morocha y también, ¿eh? Hace desastre. Por lo que estuve viendo, mal no le van a quedar. Vos te tendrías que probar. Voy a ir a... No, vas a la casa de ella y te probás un asesora conjunto. De vestuario, claro. Sí. Exacto. Después. Mamadera. Después. A caminar por ahí, ¿eh? En alguna comparsa, ¿viste? En alguna batería la vamos a ver, la señora. ¿Quién te dice no te viajas a un. A Gualeguay? ¿Qué? Ahí sí, olvídate. ¿A Gualeguay? Ahí me voy a los cursos de ahí, a Gualeguay, de Gualeguaychú, de Concepción del Uruguay. Claro, ahí participás directamente. Olvídate, ahí sí. Ahí se ponen las plumas en serio. No, Dios. Bueno. 11-64-00-70-47. Sí. 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 Voz. Está en tu onda, che, ¿eh? Dale. Dime, morocha. ¿Cuándo arranca de vuelta con las clases o no? No, no, se suspende eso porque, bueno, no. No. No, son del palo ahí. No son del palo, no arranca la cosa y bueno. Cuando no es, ¿vio? No, olvídese, claro. No vamos a perder tiempo. Sí. Y bueno, venimos para este lado. Claro, acá, tengo que venir más para acá, claro, para esta zona. Es de esta zona, sí, puede funcionar. Vamos a los cooperarios, listo. A otra cosa. Hablen por mí. Hablamos por vos. Bueno, hoy tenemos una temperatura de 15 grados 2, ¿no es cierto? Espectacularmente por acá, en la zona de Quilmes. No es en el barrio de Quilmes, en la zona de Quilmes. Qué feo que está. No se los recomiendo para el fin de semana, ¿eh? Tengan cuidado. Va a estar un poquito inestable. Pero mirá, como vos. No voy a estar, los voy a testear de afuera. ¿Cuándo se va usted? El jueves. Así que van a estar más que tranquilos. Vicky quiere venir, te aviso. Así que le dije que hable con vos y arreglense entre ustedes. A ver cómo van a hacer para que ella venga. Anda a buscarla. Un avión, un avión. Maldi, Cise, buen día. Anda a buscarla vos. Hay alerta, Merotolo, Meteorol. Meriotolo. Se viene una tormenta la. Ven ahí, Dani. Vos la vas a buscar, Vicky, Dani. Anda vos, eh. Tenemos un audio por WhatsApp. Hola, buenas escucharlo. Noches, amigos de Radio Box. Marcos les habla de Quilmes. ¿Cómo están? Saludo a la audiencia. Bueno, como siempre, estamos todos los martes, tratamos de acordarnos después de un día laboral. Y bueno, quería felicitarlos por el programa, como siempre, y pedir un tema de Lavan. Love in Siberia. Para arrancar bien, bien arriba en esta noche de martes. Bueno, un saludo para todos, ¿eh? Abrazo a toda la radio. Gracias. Gracias, Marco. Muchísimas gracias, Marco. Gracias, bueno, Marcos, por estar, ¿eh? Gracias por escucharnos y darnos tu apoyo al canal, ¿eh? Bueno, con este tema que estamos escuchando, vamos a la primer pausa publicitaria y ya volvemos en Amigo del Americano por la 102.9. Dale. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez. Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram DHC.DanielDJ. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87-26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Otro. Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria, amigo del americano, por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. ¿Vinieron? Erika, ¿querés cebar vos? Bueno. Los sábados también, si te querés divertir y pasarla lindo, con buena música y buena atención, Ultra Night, Avenida Mitre 4637. De la mano de Juan Carlos Silvestro y Luercho, Gustavo Luercho, te hacen bailar toda la noche, ¿eh? Ahí te va a estar recibiendo Romina Almice Martínez y la barra Nachito, Sábado 13. Vuelve Pola Americano, Onsari 854. El sábado anduve por ahí y no vi a nadie. Tuvimos ¿por dónde anduvo? En Ultra. ¿No había nadie de gente? Nadie de los conocidos. El sábado yo no pude ir porque era el cumpleaños, festejaron el cumpleaños de Anita. Y bueno, fuimos al cumpleaños de Anita. Por eso. Todo el mundo estaba. Amigos. Hola Ale, querido, ¿cómo va? Ale de Wilde, nos está viendo, qué grande, Ale. Hola Alex. Hola, buenas noches, Lidia, Ale. Lidia también. ¿Cómo andás, Alexito? Hola Lidia, ahí está Lidia Bidoni, Mimi. Dice, hola chicos, acá recién llegamos a casa, ahora a escucharlo a ustedes y mil gracias, mono, por acompañarnos, no, por favor. Gracias a ustedes, por recibirme. Felicitaciones, chicos. Es más, me hicieron bailar. Ah, mira. Y como partener, ¿por qué no? Muchas gracias, muy lindo lugar y le deseamos lo mejor a vos y a José, que se lo merecen, Gracias. Muchas gracias. Ale dice, jeje, después de un fin de furia destruido. Me hace reír ese. No, yo el sábado lo fui porque ¿qué pasó? Yo le había dicho a Anita. Pero en la semana me llamó mi amigo de la infancia, de San Vicente, Marcelo Bataglia, y cumplía 40 años de aniversario de casado. Así que, y bueno, me tuve que volcar para aquel lado. Pero bueno, a Anita la veo casi siempre, así que. Viernes, sábado y domingo, dice, estuvo de gira. Ale, muy bien ahí, che. Sí, señor. Viernes, sábado y domingo. ¿Domingo? ¿Dónde fuiste, domingo? Es que no te vi. ¡Qué genia! ¡Qué genia que es esta morocha, viejo! El que se la quiere llevar, una 4x4 mínimo, la, o RAN. De RAN para arriba. Vamos a tomar de RAN para arriba. Nada, acá no venga con un Corsa, ni un Influencer, ni nada de eso. Citroën 13B, es inconvertible. Si Dios quiere, ya para el martes que viene, ojalá, crucen los dedos. Me van a ver en una máquina nueva. A ver, vamos todavía. Muy bien. Vamos todavía. Con la Pinto 2. Epa. Esperemos. Vamos. Crucemos. Crucemos los dedos. A cruzar los dedos. Eso sí, Calle de tierra no entro, Muy bien, vamos todavía. ¿Qué te pareció a mí? Hasta que te agarre el barro. Pero el martes voy a tener que ir a buscar la. A la compañera. Sí, si no es así. ¿Hay barro o no? ¿Hay barro? ¿Dónde? ¿Allá? Si llueve, te aconsejo que vayas en tractor. No, que se vaya hasta la estación de servicio. No entro. Se me ensucia la rueda. Al año van a comer galletita de agua. Ya te dije pan y miel. Pan dulce. Eso es pan dulce. Pan y miel. Escuchen, ¿quieren tomar clase de country? Yo les voy a recomendar, Country Club Light Dance de la zona sur, Esto está en Java Evento, Avenida Fabián Onsari, 854 Wilde. Nivel inicial, jueves de 20 a 21 horas. Solo inscripción previa. Informar info o inscripción 11-6201-1517. 6201-1517. Country Club Light Dance. También ellos están en Quilmes, Lanús y 9 de julio. Ahí de la mano de Jorgito y Alicia. Te hacen bailar country a full en Java Evento, Onsari 854. Perdón, Alex, acabas de mandar un mensaje. No entiendo con cuál. Pará, ya está. Un día me presento con esa morocha. No, pará. Pero la morocha es de amigo del americano. Y tenés que venir sin máscara, te aviso. Voy a andar en colectivo, papi. No. Ya. No. Y cuando andás en auto, te lleva Ari. Así que, ya. Arrancamos mal, papucho. Trabajá un poquito más, juntá una monedita y comprate, qué sé yo, un 308, ¿no? Un Fluence nuevo. No, el Fluence nuevo está bueno también, ¿no? ¿GT? El mismo, pero claro, GT. Si no, papi, no, anda en bici. En bici anda. Para eso, ¿no, morocha? Anda en bici, es un tipo deportista. ¿La está viendo? No. Mirá. Mirale la cara, dale. Morocha, anda en bici. ¿Para eso? No, te llevan el caño. Era, ¿cómo que no? Almohadoncito y caño. ¿Sí? ¿Sabes qué? Ah, pero dice que tiene encanto. Tiene encanto. Un encanto, dice. Un encanto. Hola Miriam, qué grande. Hola chico, buena noche, dice Miriam Cannon. También estuve ahí, estaba con el cordobés, Les mando un beso muy grande. Gracias por estar, chicos. Buenas noches, Miriam. Hola Miriam, buenas noches. De a poquito, Es increíble. Vamos, Dami querido. Damián, escúchame, Damián, ¿se fueron los del cumpleaños? Vamos a saludar a la directora de la radio, la señora Claudia Daporta, que no sé qué estás juntando ahí. Deje algo, Claudia, con buenas noches, señora Daniela Daporta. Damián. Sí, no me va a pasar vergüenza, que, amigo. Que deje algo la directora. ¡Ay, qué horrible! Escuchá el comentario de Miriam Cano. Hola, chicos. Soy Córdoba, no es Miriam Cano. Ah, ¡hola, Córdoba! ¿Viste qué grande entró Córdoba? ¡Vamos! Increíble. Ahora, ¿qué haces con él? Con el otro celular. Contame, ¿qué haces con el otro celular? No sea malo. Vamos, Alex, a ver cuándo te venís a conocer a la morocha acá, así te vemos la cara. Un día tenés que venir, Ale, claro, dale. Sí. Venite en la bici igual, por ahí tenés suerte, qué sé yo. Está cerquita, si no, de última. Bueno, cuando yo regrese te paso a buscar, ¿qué te parece? Yo pienso que no está en su sano juicio. Vamos, pum para arriba, señores, vamos. Qué buenos temas, che. Él es Dani Casanova. Sí, señor. Ahora que le encontré la vuelta, ¿lees o lees? Ya, bien. Pero tengo mi encanto, dice Alex de Wilde. Mirá, grande, tipo. Va al frente. Vamos, Alex. Mira cómo me mueve. Mira cómo va. Aquí vamos el sábado, hagamos una exhibición. ¿Eh? 15, después de 15 días estamos bien todos, ¿no? No sé cómo llegué a casa. Yo no. Nos tomamos dos botellas de Gancia y una botella de Martín. ¿Cuándo? Gracias, Alex. El sábado. Ah. Salud. Era el que tenía mano, dice el Córdoba. Excelente música, dice Ale. ¿Y quién está? Da, mi Casanova. Cómo se extraña el pollito al disco, de acá, de Córdoba. ¿Te acordás? Se tiene que repetir, ¿eh? Un capo el Córdoba. ¡Ah! No, bueno, pero la próxima vez me cuido. No. Bueno. Me cuido. Dani. Así no saco en otra mano. Déjelo ahí, Dani. No me haga acordar ese día. No me haga acordar ese día con el amigo. ¡Oh, Dios! Lo más lindo. Esperá, lo más lindo que. ¿Cómo lo sacaste al toque, no? Para la noche, ya estaba bien otra vez. Recuperación rápida, Sí. Salió, le dio la vuelta, se quedó en el. ¡Lo siento, Wilson! Ni se había dado. Mire cómo estaba, que ni se había dado cuenta que yo le había arrimado el auto hasta la puerta de la casa del Cordobés. No me acordaba, después me acordé. Se reinició rápido, bien. Y sí, descansás un par de horas y ya está. Tuvo 2 horas en el baño rezando. No, es que bueno. Y esas escaleras hay que subirlas y bajarlas, Ojo, jodido. No mandé ninguna. Yo solamente les dije, denme tiempo que voy a estar bien. Sí, tenés palabra, eso sí. Le mando un saludo grande a mi amiga Gaby Pin. Gaby se operó. Erika, Gaby se operó. Luli se operó de la. Ay, qué bueno. De la naricita. Bueno. Un beso grande a mi hija, porque mi hija pronto. No escucha, Bien, saludos. No entra, no escribe, digamos, pero siempre no. Vamos, Córdoba. Lo repito cuando quiera, dice, dale, bien, cordobés, no, bien ahí. Che, vamos a aplaudir al cordobés y a Miriam, que hacen una pareja excelente, La porota, les desean una muy buena noche. ¡Apa! Ay, el amor. La tota y la porota, les... Che, chico, se nos casa el cordobés, ojo, Sí, ¡no! Sí, sí. Quinta foto. El cordobés se nos casa. ¿En serio, Córdoba? Está levantando dos piecitas por allá por Solano, se nos casa. Antes le tirábamos con la bandera, viste, de carrera. Ojo. ¿Y ahora qué, con qué? Yo, por suerte, si me invita al casamiento, mi amiga Liliana Bae me regaló un traje. ¡Epa! Hay que verte. Ese día. Espectacular. Ese día hay que verlo de saco, corbata. Perdón, no sabe. Saco, ¿qué camisa y corbata? Traje me regaló mi amiga Liliana. Ah, qué raro que no estaba, ¿eh? No es una tormenta de facha. Con ese traje y la máquina nueva. Es usted. Es su año. No sé es si año. Te sigo hablando, ¿Vas a ser testigo? Te sigo hablando ahora cuando ande la máquina nueva. Guarda, mire que se puede dar vuelta la torta, Guarda. Guarda que puede venir con tortazo. ¿Me estás amenazando? Amenazame. Alex dice: qué suerte, se casa. Los solteros sigamos así. No quiere, así que no es para usted. No, ¿usted no buscaba algo para casarse? Sí. Sí. Fuiste, Alex. O sea, estás descartado. Oh. Que alguien saque a bailar a la morocha. Hablando de quién saquen a bailar a la morocha, ¿se enteraron en España el auge de esta canción? Toda España cantando esta canción. Barcelona. Yes. Plena plaza, sí, todo el mundo cantando esto. Miramos. Increíble lo que está caminando esa canción. Sí. Alex dice: che, miren que ahora en ahora en septiembre, me parece, si no me equivoco, tenemos un 50, Sí, la sí. Tenemos un 50, ahora en septiembre. ¿Es 50 y 50 o 50 solo? Tenemos un 50. Ah. Bueno, ¿qué, cómo festejamos? Ya hay que empezar a preparar si estamos en septiembre ya. ¿Semana que viene? ¿En septiembre? Después le vamos a, después le vamos a decir, le vamos a hacer decir la fecha. Roxana Díaz dice: hola chicos. Hola Roxana, ¿cómo andás, hermosa? Qué linda que es tu amiga. Hola amiga, qué bueno que estés ahí. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Qué linda que es. Tiene, sí. Es linda por dentro y linda por fuera. A ver, Mono, vuelva a saludarla, porque mucho énfasis. A ver, ¿cómo fue? La extrañó. Qué linda que es tu amiga. Apa. Ahí va queriendo, Escuchate esa, Ro, Escuchate esa. ¿Yo? Haceme gancho con tu amiga Morocha. No. Te pone la gorra. Yo ya los presenté, ya mirá, bailaron. Gami, se pone la gorra, mirá. No, tiene el teléfono. Ojalá que vuelva todo ya, ¿Cómo que tiene el teléfono? Ya tiene todo, o sea, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo que tiene el teléfono? Sí. Mira. Si no hace nada, problema suyo. ¿Cómo que no hace nada? ¿Qué tiene que hacer? ¿A mí me está hablando? Sí, a usted. ¿Quiere decir que estoy durmiendo? Está durmiendo. No, capaz que está en la mira y usted no se da cuenta. Claro, bueno. ¡Habla, marica! No voy a poder dormir. Ahí está, mire. Mire, Lea. Mire, le cayó bien no, a mi no, amiga, pero espere que no, le cayó bien a mi amiga. Tú ahora. Se lo digo yo. Roxana Díaz dice: gracias, amiga. Segundo, dice Roxana Díaz, dice: gracias, Mono, sos un genio. Le cayó bien, porque si no, le hace tal, la cruz. Le hace la cruz, si no. Me cuelgo la palmera. Bueno, yo arranco, yo pero, no sé cómo yo arranco y voy, ¿a dónde hay que ir acá? ¿Acá al fondo dónde hay que ir? Manéjese. Ah, sí, a esa no, le queda más lejos, le comento. Bueno. No importa, voy caminando yo. Voy con la máquina nueva, entro al barro y todo, no me importa nada. Me dice la antorcha en vez de Diego. Se compró un tractor con caja de cesta. Roxana Díaz dice: dos corazoncitos. ¡Epa! Ya estoy saliendo con eso. Amiga, este no usa pañal, ¿eh? ¡Epa! ¿Cómo es eso de decir? Ay, recordé eso. Perdón, no me digas. Por ahora todavía no. Por ahora no, así que aprovecha, amiga. Claro, no me digas que le gustan los colágenos, no. Ah, no. Bueno. Chiste así, un chascarrillo. Roxana pone las cosas en orden. Roxana tiene. ¿Tiene? Es menor. Escuchate tema. Menor que yo. Escucha lo que dice Roxana: Mono, hay asfalto. ¡Esa! Chupate esa mandarina. Pero escuchame, no te pueden dar más pistas. No hay empedrado como uno que. Olvídate. ¿Qué pensó que Rosana había? Anota mi número. Baila americano. Rosana, anota mi número. Vamos, Roxy, todavía. Se ha formado una futura pareja. Nada de bicicleta, amiga, dale. Me puse nervioso, no puedo entrar en el YouTube, no puedo leer nada. Ponele voluntad. ¿Qué tal? Acá puede señalarte, ven igual. Un beso, Roxana. ¡Epa! Ese es mi amigo. No sabe el traje que tengo, Roxana, ahora. ¿Ah? Me pongo el traje y la llevo a comer a un restaurante. Pone el traje, el boludo. repechaje. Bueno, no hay más agua, así que ahora la próxima vuelta. Me mató con esto. Mirá lo que me puso. A verte. No lo veo, no lo veo. Pero ya le dijo Ari. Pasa que lo está. No, ahora me puso nada de barro, corazón. Claro. Ah, mira, no me llegó eso. Ya no escucho nada. Ya. Vamos, Roxana. Vamos, mira. Así. Lo que pasa es que este dedo lo tengo roto, me sale torcido el corazón. Rosana, perdóname, me sale torcido el corazón, pero bueno, así. Empecé a entrenar, macho. Oh, un beso, Rosana. Aparte me gusta tu nombre, Rosana. Bueno, ¿qué hacemos? Estoy transpirando, ya estoy transpirando. En play, vámonos. No, pará. Y ya tenés que encarar para el sábado, ¿vale? Bueno. Este sábado empieza la historia. Fíjese porque. La esperea. El tren, vio como dice. No, escúcheme. Pero. Escúcheme, ¿cuándo cumple sus 50 usted? 19 de septiembre. 19 de septiembre. Es mi cumpleaños. Porque tenemos que. Preparar todo, ya sabes, yo tengo que, hay que preparar. El 19 de septiembre nuestra amiga Erika Yanina Ana Carato, 50 añitos cumple, 50 añitos y lo vamos a festejar y en el Ultra. ¿Viernes? Viernes cae. Empezamos a festejar en la Textil. Viernes me parece que cae. Arrancamos la Textil. Arrancamos la Textil, amiga, y seguimos. Directamente no vamos, llevamos te digo ya. Porque me contrataron para un evento y es viernes. Ah, sí. ¿El sábado no? No. Y yo bueno, estoy el viernes. O sea, se empieza a festejar el jueves. Claro. A la noche. ¿Listo? Vamos. Nada más. 50 añitos cumple. 50 pirulos. Mirá esta amorosa cómo está. 50, te meten por mol. Sí. Saqué bien la cuenta. 50 cumple, Dami, se meten por mol. Mirála cómo está. A la cara de. Último momento. Rosana Díaz dice: un beso, monito. Otro para vos, Ro. Después. Después hablamos por privado. ¡Epa! ¡Bueno! ¡Vamos ahí! Che. Tu ruta es mi ruta. ¡Epa! Y no es calle de barro. No es calle de barro. Corazón, no es calle de barro. Cambió el ritmo del programa, no sé si se dan cuenta. Vamos, Roxy. 11-64-00-70-47-64-00-7047 es el teléfono de la 102.9 Vox. Estamos todos los martes de 22 a 24. En operación técnica, el señor Damián Espadea. Musicalizando nuestro gran DJ, Dani Casanova. Y acá me acompañan estos dos genios, estos dos grandes amigos y compañeros, Erika Yanina y Ariel Contestable. Rosana, un pedido. Mandate un mensajito de audio, dale. Gracias, amiga. Vos también sos hermosa, hermosísima. Escúcheme, amiga, me ayuda, me saca ese corazón desde ahí, que me molesta. Por favor. No sale, no sale. Porque no puedo leer bien, no puedo leer bien. Sale a mí. ¿Pero por qué? Porque yo también lo tengo. Todos lo tenemos. Eso es para que usted toque ahí. Ah, bueno. Y le mande muchos corazones a Rosana. ¡Epa! ¿No hay un piquito para mí? Ahí le mandé. Paraíso nos dejó. Que mirá vos, che. Lo que sale un saludo y en qué está terminando esto. Bueno, esperemos que no termine. No, vamos, hay que seguir. Tranquilo. Hay que seguir. Paso a paso. Creo que lo que viene rápido se va, Muy bien. ¿A dónde está mi amiga? ¡Acá estoy! ¡Ja,

Y ahí estamos de vuelta en Amigos del Americano por la 102.9 Vox. Esta es tu onda, che. Bueno, che, si querés tomar clase de country, Country Club Night Dance, ¿eh? Esto está en Java Evento, Avenida Fabián Onsari, 854 Wilde, ¿eh? Ahí entre Arredondo y Agüero. Nivel inicial, jueves de 20 a 21 horas. Solo inscripción previa. Info o inscripción 11-6201-1517 62-01-1517 Country Club Light Dance. También está en Quilmes, en Lanús y el 9 de julio. Ahí de la mano de Jorujito y Alicia. Anda a aprender a bailar country. Volvió, volvió la morocha. Pero muy bien, Mónica. Mire quién está ahí, morocha. Mónica, apareció Mónica. Hola, Moni. Qué lindo que estés. Todo bien, bonito. Dice, ¿ustedes cómo están? Pero de 10. Ahora que me mandó saludos, Rosana más todavía. Escucha qué tema. La morocha le está entrando a las masitas como piquetero al bombo. Cuando está longe de mim, rodava, pulava na mesa, fazia loucura. Qué buen tema, che. Víctor y Leo. Vaya entrenando, Te lo digo, te lo dedico a vos, Rosana. Me recontra otra vez hasta la misión. Límpiese, límpiese que se le cae la baba de un costado. No, no, no. Ayúdenme usted, Damián, por favor. Me puse nervioso. Así no. Hola, Eri, dice Mónica. Hola, hermosa. Este tema te lo dedico a vos, Rosana. Claro. Ahí le salió el piquetero a él, ¿viste? ¿Cómo se tira usted? Usted también, ya ni me dejó entrar hoy, así que. Yanni. Yanni. Yanni. Sí, Yanni, Yanni. Mónica, no, no, Mónica dice, ¿qué me perdí, Monito? Acá, Moni, el que no corre vuela, ¿eh? Moni, mira que. ¿Cuándo era el 17, no? 19. El 19 de septiembre en Ultra Night festejamos los 50 añitos de la morocha, ¿eh? Me parece que ya arrancamos viernes, porque cae viernes, ya vamos a arrancar en Copate. Qué buenos temas, che, de la mano de Dani Casanova. Ay, no 23 puedo. Y 30 volvieron los lentos, ¿eh? No puedo ingresar. Vea. Salí, entra de nuevo. Y producción Dani Casanova. Ponele voluntad. Me dicen que no volverás, que ya nada importa, que nada es igual. Se te acabó el vino y el pan. Sí. Ganas de amar. No sé qué pasó, el cumple de la morocha. Anina, cara. ¡Está calato! ¡La grulla! La rompemos esta noche, amiga, ¿eh? Hola, morocha, ¿cómo estás? Mimi José está todos los jueves, ahí en la Finur 2816, la Finur 2816, todos los martes, a partir de las 19:30 horas, ahí en el Centro Cultural cooperario. Ya dice cualquier cosa, ¿viste? No, te he dicho un pelotudo. Está nervioso, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó? Lo dejó temblando. Le mandé jueves, ¿no? Le mandé jueves, ¿no? Rosana, mandate un audio. Así lo ponemos más nervioso todavía. Está descansando, Rosano ya se durmió. Ya está dormida, pobre. Se le cayó el celu en la cara y se durmió. No, no, en la cara. No puede, no puede. La conoces a usted, Estar en la cama así, ¿sí? La verdad, ¿no? Claro. Ah, así. No, te puede partir un labio, golpear un ojo, ¿no? Después sí. Escucha qué tema, dale gas. Elefante. Este tema. Temazo. Me hace acordar cuando yo comencé en aquellos tiempos a bailar clásico. Ah, pensé que era más. Sí. No, yo no, también. Que me enseñaban. Me enseñaban y. Cuando empecé a. Claro, no, no. Cuando empezó con el todo. No. Caca. Caca no. Qué buen tema, che. Sí, me encanta Elefante. Un poquitito de calor. Y eso que nuestro DJ hoy está medio pachucho, Pero el tipo está. El tipo está, Yo cuando ya fui allá a las clases ya sabía que estaba medio pachucho. Pero una persona me dijo lo siguiente. No me viene a ver a mí, pero a tu programa va. Gracias Dani por estar, gracias Dani. Benicio Yambar. Buenas noches, gente linda. No quería dejar pasar y agradecerte por esta noche que pasaste un rato por las clases. Hago a vos todo. Daniel, Argentina y Erika. ¿Qué? Capaz que quiso poner Ari. No puedo leer por el corazón ese. No, y ahí termina. Bueno, muchas gracias. Gracias, Benicio y Ámbar. Sí, besitos. Muchas gracias, Una mirada, tu sonrisa me invitaba para que tantas palabras. Carlito de Noche Retro, qué grande, un genio. Gracias Carlito, querido. Un gran DJ, un tipazo. No le gusta que le digan DJ, no le gusta que le digan DJ, le gusta que le digan señor musicalizador. Así que, Carlito, gracias papá, gracias por estar ahí. Una persona que hace mucho por los chicos down, así que para aplaudirlo y sacarse sombrero. ¿Te acuerdas de Carlito Noche Retro? ¿Cómo olvidarlo? Mejor no recordar. Por la eternidad me voy a acordar. Bailamos esa noche, amiga, ¿te acuerdas? Sí. Terrible. Así después. Así, sí. Qué bueno tema, ¿cómo está? Este tema es bárbaro. Dale gas entonces. Si dice de las ramas soy yo. Lo se me escapa. No conozco mandamientos más allá de mis narices. Por eso llevo remiendo. Qué buen tema, che. ¿Quién lo canta? No lo escuché. ¿Nunca lo escuchaste? Tu gallego. Ya te digo. Y esto no lo ponen en las pistas tampoco. ¿Quién? Melendi. ¿Cómo sabe el señor Damián, eh? Melendi, Melendi. Un capo. Sí, es el hombre. Va, ahora es, sí. Algo aprendí. Quiero venir cuando tú vayas y ver mi nombre en tu diario. Quiere decir que hoy me enteré que hace 30, escuchen, hace el señor recalculando. Damián Espadea hace 30 años que está con su querida esposa, señora, bueno, con Mari. Hace 30 años. ¿Hoy? ¿Justo hoy? No. Me enteré hoy que hace 30 años. La radio no, la radio también está ahí. Hace 30 años. La radio también, ¿no? Está por ahí, 29. La FM 102.9 hace 29 años que está. ¡Qué bueno! Felicidades, la verdad. Felicidades. A los 10 años, este gran operador técnico, no solamente gran operador técnico, esto lo voy a decir en serio, y gran persona, aparte es una excelente persona porque es capricorniano y es de lo mejor. Ahí nomás. Pum. A los 10 años arrancó acá. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Toda una vida. Así que felicitaciones. Felicitaciones. Che. Sí. Adolescencia. A veces lo quieren matar, ¿viste? Pero hace dice, creo que a veces 30. Lo quieren matar, no, pero no, bueno. No digamos nada. 30 no que Mari nada. Lo aguanta. Bueno, la no. compadezco, la compadezco, pobrecita. Tengo la lengua prohibida, así que no puedo opinar. Escucha esto. Bueno, Benicio y Ambar son los nietos de José, ¿eh? Así que gracias, gracias José querido, gracias por la buena onda, gracias por un abrazo, y quería estar. Y decir que no combiné con los chicos, con Ari y con Erika, porque si no hubiésemos estado todo ahí. Claro. Pero ya vamos a combinar con Ari y con Erika y con Dani, y vamos a ir para estar todos juntos ahí. Un 80 son 140. Total, un 80 son 120. Clarita la cuenta. ¿Qué número estás haciendo, eh? Por eso quiero que le vaya bien, porque son buena gente, José y Mimi, ¿eh? Qué rico que están estos mates. Están tan ricos estos mates como Rosana. ¡Epa! Empezamos a piropear al aire. Antes piropeaba por abajo, ahora al aire, así nomás. Mono, ¿quién es esa tal Rosana? ¡Opa! Se pudo el macho ahora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¿Eh, what? Mirá que me... Voy a contar algo. ¿Se acuerda esa noche que fuimos al Ultra? Sí. Mirá cómo me habrá caído bien Rosana, que me... Bailé cumbia, yo no soy de... Y porque ella no es americanera, obvio. Así que vaya acostumbrándose, sí. ya se lo dijeron. Ya no sabe. Es americanera. No es americanera, así que... No es celosa tampoco, así que... Ah, vaya tranquilo entonces. Ahora eso te sí, después no se ponga viejas. Celoso usted. ¡Epa! No. Eso sí, no. Eso sí. Ajá. A esta altura. Ahora a te esta... gustan las viejas. ¡Epa! No... No nos metamos con el tema del colágeno y no, la otra edad, no. Porque... No. O sea, que superar los 50... Para perdiste. El amor no hay edad. ¿Qué? ¿Amor? Sí. ¿Qué ah, sí, también. ¿Vos no crees en el amor? Yo sí, creo. ¿Cuánto hay? Ay, el amor existe. Que los seres humanos no lo sepan manejar es otra cosa. No entremos profundo, no entremos profundo, porque después trae problemas. No. Se picantea, si a uno picantea le va mal, no quiere decir que ahí no está, exista el amor. Ahí está. No. Ahí está, sacamos un debate, Ahí está. Se picanteó, se picanteó. A ver. Dale. Digan. La verdad. ¿De qué? La morocha tiene razón. Para el amor no hay edad. Sí. Así que, se picanteó esto, ¿ves? A ver, que los oyentes opinen sobre exactamente. No, que se pudre todo. ¿Por qué se va a pudrir? Roxana se va. Roxana ya está durmiendo. ¿Cómo sabes que está durmiendo? Porque he compartido noches. ¡Epa! O sea, le dieron la lengua. Porque ella madruga. Le dieron la lengua. Claro, es día laboral. Se levanta a las 5 de la mañana. Sí. Téngalo en cuenta. Nada de trasnochar, nada de cosas raras. No, sí, los findes sí. ¿Los fines qué? Los fines puede, ella trabaja de lunes a viernes. Ah, o sea, viernes a la noche puede, domingo a la noche, digo, sábado a la noche puede. Sábado a la noche también. O sea, lunes nada. Lucas, lunes la platea, no, la platea. ¿Y cuánto sale ir a la Popular 90? Lo que recauda, ¿no? Puede robarte el corazón. Qué buenos temas, Pueden robarte el corazón, pero el amor es más fuerte. Es verdad, es verdad. ¿Cómo pareció tanguito ahí? Morocha romanticona. Qué buenos temas, che. Qué lindo tema este, ¿eh? ¿Me gusta? ¿Quién es? Hoy no estoy para preguntas. Ay, por Dios, perdón, perdón, compañero. Están buenos los mates. Están buenos, ¿vio? ¿Viste? De acá en adelante le paso la posta. No, hasta yo me asombro. ¿En serio? Entonces, ¿te das cuenta? Hay que encontrarle la mano. Y ya después, se la encontramos. Y después las cosas que hace, terrible. Las galletitas, todas las. Aclaré. ¿Qué? Nada, espere. Qué bárbaro, Es malo, No me quiera meter problemas. Algo bien hace el amor. Problemas con mi amiga. Pero ¿por qué? ¿A dónde está mi amiga? Ya estoy. Quizás nos está mirando, Seguramente, como muchos más. Claro. Saludos. Saludos al chancho peludo. ...11-64-00-70-47... ...64-00-70-47... es el teléfono de la Voz 102.9... Si querés publicitar, te comunicás. Y si no, si querés publicitar los martes con nosotros, en Amigo del Americano, te podés comunicar al 11-34-39-6598... 11-34-39-6598... Es para publicitar, no para cita. Morocha, ¿te puedo hacer una pregunta? ¡Epa! ¿Un oyente pregunta? Pregunte nomás, pregunte. Mira, ¿llegó un mensaje? Listo. ¿Sabes bailar chamamé? Ahí está. Obvio, obvio. Te están invitando desde Entre Ríos, creo. Acá bailan de todo, Sí, y también te tira con de todo. Sí. Nos vamos a Entre Ríos todos, vamos. Nos vamos a Rosana, todos, nos vamos. Bajamos para allá. Hacemos un trencito y vamos. estrenando gomas nuevas. ¡Epa! Hacemos. Sí. Hacemos. No sé qué quiso decir con eso, pero bueno, vamos todavía. Cuatro gomas nuevas, Entre Ríos. Ah, la podemos llevar a Roxana, amigo, ¿eh? También. Que quiere, necesita despejarse. Pues vamos. Necesita despejarse. ¿Ya salimos ahora? No, ¿cómo ahora no? Viernes a la noche. Obvio. Es más, para eso, preparada, listo ya. FM Box 102.9, la 2, hacemos allá en Entre Ríos. Sí, señor. Transmitimos en directo. Dani, ¿estás preparado? ¿Ya tenés todo en batea? ¿Cómo venimos? Mirá la hora que es. Faltan 5. Sí, señor. ¿Qué? ¿Estás resfriado? Sí, señora. Castro. Este sí es conocido. El otro día lo vi a Cristian Castro, que fue al partido de. Está bárbaro. De donde está Messi. Ah, está gordo. Gordo. Pero. Un capo el chabón, ¿eh? Un cago de risa el chabón. Buena onda, parece. Sí. Cristian Castro tiene un tema americano que cuando lo descubrí no lo pasan en ningún lado. ¿Cuál? Un tema. Ah. Hay muchos. No, pero hay uno que me encantó. Páselo al DJ nuestro. Pídaselo ahora. Creo que se llama Más. Más. De. A mí me encantó cuando lo escuché. Me pareció muy bueno para ¿está americano. Bueno? A mí me gustó. Sí. Aparte, Perdón. Pero nunca lo escuché, ¿no? Hay un par de temas también de. ¿Cómo se llama? De Silvestre también. Que no se escuchan últimamente. Claro. Es el que chocó al pibe en la bicicleta. Ay, sí, lo vi por la tele. Lo podía esquivar, ¿no? Sí, pobrecito, él quiso bajarse de la bici y no le dio tiempo. Me dio una bronca. No, un desgraciado. Un desgraciado, un animal. No. La verdad, le arruinaron la vida. Y dice, no soy el único que lo maneja. Bueno, sí, ¿quién lo maneja? Papi. Deberían mostrarle la cara, mira, por desgraciado. No es el único que la maneja. Y bueno, que diga quiénes lo manejan y listo. Tan fácil como qué es. Qué bárbaro. Ese. Mira. Qué oído, ¿eh? Qué gran la morocha, ¿eh? ¿Lo buscaste por estrofa? ¿Por estrofa? A ver si alguno le gusta. Para el próximo DJ lo trae, para el próximo martes. ¡Vamos! ¿Tenés ese que te pedí? No me digas que lo tenés para. No. No, me parten no. 18 pedazos ese tema. Ahorita ve. Cerrá la puerta. ¿Está también o no? ¿Escuchaste lo que dijo? Ya se va. ¿Escuchaste lo que dijo? Me parten 18 pedazos ese tema. ¿Qué tema? Mama. ¿Cuál? ¿Qué tema? No sé, el que... Ah, el que... Y lo que pasa es que, ¿sabes qué? Pasaron 15 días. Y justo acá conociendo este DJ. O sea, ¿lo vas a empezar con ese? Ah, lento. Un genio. Por eso estoy cerrando con este estilo. Para claro. Temas. Temas. Bueno. Bonito, en cualquier momento empezamos con las publicidades, si te parece. No, falta todavía. Dos minutitos. Casi, casi. Que hoy me quiero enamorar. Me pones a temblar, me pones a soñar. Y bailaremos por la luna y el mar. Baila, baila, baila sin parar. Que me muero si te vas. Bueno, con este tema vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Y cuando volvemos, que van a estar los lentos, de la mano de Dani Casanova, dale. Y lo que te van a gustar. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 8726. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos, ¿eh? Después de la pausa publicitaria. Bueno, Celia dice: bueno, chicos, lo dejo, ya terminé mi trabajo y me despido hasta el martes. Cuídate, amorcito, beso a todos, ¿eh? Gracias, va. Para su hijo. Gracias, Celia. Muchísimas gracias, que descanse. Buena semana para usted y para Beto. Y buen fin de semana, ¿eh? Gracias por estar, Celia. Gracias, Celia. Y bueno, esto arranca así, ¿eh? Volvieron los lentos de la mano de Dani Casanova, idea, producción de nuestro gran DJ. Escucha. Entre sus brazos y yo enamorado de ti, igual que el primer día cuando no conocía el lado más amargo del amor. Hoy me pregunto qué nos sucedió. Toda mi ternura te la di, porque esta soledad, porque esta soledad, porque en qué noche sin luna te perdí, en qué beso de amor no me entregué, porque esta soledad. ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué? Box, amigo del americano. Y esto es Volvieron los Lentos. Idea y producción de Dani Casanova. El siguiente tema está dedicado a mi compañero Ari. Gracias. Epa. Hugo, somos pareja. Elizabeth Lara, gracias Eli, también la vi. Gracias Eli. Qué temazo este, loco. Piel de gallina. Temazo este. Lo vi el otro día en un show. La voz. Disfrútenlo por la 102.9 Vox. Vamos. Y la morocha se enojó. Volvió. Me gusta este tema. El próximo tema es casi novedad, ¿eh? ¡Epa! Casi novedad del 2025, ¿no? De bien. La radio. No. Lo tocaron en vivo dos chicas y después les voy a decir quiénes son. What would I do? Who would I be without a woman like you? A woman like you. Una mujer como tú. Have I told you? A woman like you. Have I shown you what I'm feeling when I hold you? It feels like heaven. Heaven surrounds me every time you wrap your arms around me, and there's nothing I can say or ever do. Genial. To deserve tema country, lleno de sentimientos. Podés buscar la versión traducida. Sí, la conozco. La letra es hermosa. Dios mío. Dos chicas. A una tengo el placer de conocerla. Es la que empieza a cantar con esta voz impresionante. Ángela Navarro y Karina. Temazo, sí. Hicieron esta balada en vivo. Es para sacarse el sombrero. Autor Elton Jones. Pero despierto solo una vez. Con el tema Ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr? Grabada este año. De nuevo. ¿Cómo he de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Si ya no hay forma de pedir perdón. ¿Qué voz, Qué mal, ¿ella es una morocha? Jovencita. Ángela Navarro. Ángela Navarro estuvo en cantando por el de con Marley. ¿Cómo era? El programa de La Voz, sí. ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así. Ya no hay forma de pedir perdón. Sí, señor. Qué lástima. Por eso no vi más ese programa. Por eso no vi más el programa. Ah, y acá de Berazategui, en la zona sur. Qué grande. Sí, yo tuve la suerte de hacerle sonido en una presentación de un local, en una tienda, y la rompió cantando en vivo en la calle. Esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Qué mal, ¿por qué ni puedo hablarte? Temo que es así. Ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? Oh, ¿cómo lograr que quieras escuchar? Lento no, lo que sigue. Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? Y eso, que hoy está medio pachucho, Imagínate cuando está bien. Mamá, querida. Hoy está profundo. Mamá. Escuchá el dúo. Ahí están las dos juntas. Mezclando las voces. Y Karina también, bueno, yeah. Tiene buena voz. Tema. Wow. Autorruta, eco. Exacto, me lo sacaste. Al lado, una buena pierna. ¿Qué pierna? Wow. No, capaz que maneja con muleta. ¿Nunca se hace? Ahí nos mandó saludo por WhatsApp nuestro gran amigo Pola y Ceci. Están en el auto, nos están escuchando. Así que gracias, Pola. Gracias por siempre agradecernos. Gracias, Pola, querido. Gracias, vamos, grande Pola, para vos ya nos vamos y para a volver Ceci. Ojo, Pola, ¿dónde estás metiendo la mano? La palanca acá. En el volante. Yo sé que él maneja con las dos manos en el volante. Para no distraerse. Me pasa la foto que en la pantalla del auto está la 102.9. Gracias, Pola, querido. ¿Qué pasa con la gente del chat? Quiero decir algo, que ya que el Pola me dio el pie. lo iba a decir igual antes de terminar el programa. Gracias por la de vuelta. Si todos fueran un poquitito como el Pola, que nos agradece siempre, que le hacemos la publicidad y todo eso, qué bueno estaría, Nosotros este programa lo hacemos a pulmón, no es el que lo hacemos para llenarnos de plata. Pero me gustaría que alguno que le hacíamos la publicidad se tomara un segundito para decir, chicos, gracias. Nada más. No queremos plata nosotros, No lo hacemos por plata esto. Esto lo hacemos porque nos gusta, porque lo sentimos. Pero nada. Porque más allá de todo, las publicidades se siguen pasando. ¿Sí? Gracias. Quiero agradecer a la Morocha por los mates que me está dando. Yo también, voy a agradecer los mates. La verdad, me ha sorprendido. Yo no. Yo no. Yo sí. No. Es el mismo termo, mismo mate, mismo azúcar, hierba, café. ¿Viste? Todo igual. Lo que pasa es que la Morocha le pone voluntad. No solamente eso, es de Entre Ríos. ¿Nació allá usted? ¿De Rihanna? Soy porteña yo. ¿Su papá sí? No, tampoco. ¿Se fue a vivir allá? Ancló allá. Aprendió. Aprendió bien a hacer mate. La verdad, me sorprendió. Así me gusta tomar mate. No los que hago yo. No sirve. Ya, a esta altura, descartado. El Pola dice que paro y mimo y sigo, dice. Jaja, mira. Ah, qué jugador. Claro, porque va con la Ceci. Ah, también bailé con Ceci. La verdad que una gran bailarina, Ceci, Gracias por la difusión de siempre, papá. Y así que para cuando termine el año, por ahí tenés tu recompensa. La recompensa tiene que venir ahora, para el 19. Bueno, pero eso es sorpresa, che. 19 de septiembre, ahora que me acuerdo. Fue el último recital de Soda Stereo en cancha de River. Mira vos. 2 años antes, lo hizo también en River, pero fue el 20 de septiembre. Qué información. Ahí nomás, Fana de Soda. No, por culpa de este tema, Dani. Mirá lo que me pone el polaco. Estoy en la puerta de Mimo. No, bueno, Pola. Disfruta, papá. Disfruten. Mimo. Avenida San Martín. Avenida San Martín. Sí. ¿Ah? 4 o 5 cuadras de Donato Álvarez. Ahí estamos. A 5 cuadras de la casa de Mies. ¡Epa! Bueno. Mimos. Claro, porque Mies está de 893 y San Martín. Ahí nomás. 5 cuadras, claro. Pensar que yo iba a buscar, llevar y traer gente de esos lugares. Pensar. Ah, no, ya. Ah, iba. Todos clientes. ¡Anda! No quería que se entere nadie, está bien. O sea, es que cuando yo trabajaba en remisería, llamaban mucho de lugares así que los vayan a buscar. Y yo digo, ¿eh? ¿Qué? Claro, vos decís, claro. El polaco dice, mirá, ¿cómo saben todo de la dirección? No, yo no. Y eso que todo el frente está renovado, no sé adentro. Nunca entré. Pero por fuera, todo renovado. No se olviden, sábado 13 de septiembre, Polo Americano, ¿eh? Avenida Ensario 854. Y si no leí mal, cumple aniversario, 15 años junto, Gloria Vivó y Rubén Lucena. Si no leí mal, ¿eh? ¡Qué grande! Así que voy a estar presente, si Dios quiere y la Virgen. Vamos. Y el próximo viernes la vamos a llevar a la Morocha. Y el próximo y la viernes la vamos a llevar a Rosana, ahí está. El próximo ¿qué viernes? ¿Qué dice Morocha? ¿Viene usted? A ver, gamba, se festeja el cumpleaños de la Morocha. Después las voy a buscar. Si hay barro, entro igual. Ahora bajó de nivel, ¿viste? No, ¿por qué? Claro, porque barro no, ahora... Bueno, y lo no, mandamos, no. Gracias. Claro, pero ella ya dijo que hay asfalto, claro. Y que no es calle de tierra. No, pero seguro que si viene Rosana va a la casa. No, se juntan en la casa de ella. No. Tiene que pasar por lo de Rosana, después pasarla a buscar a la Morocha. ¿Usted dice? Sí. Si yo paso por la casa de Rosana... Por la casa de la Morocha no paso. ¿Por qué? Me quedo por el camino. Qué mala qué sé yo. Onda, no. Y bueno. Va a pinchar la rueda, por eso. ¿Qué, usted piensa doblar para ir a Moc? No, sí. ¿Qué sé yo? ¡Epa! Bueno, y lo mandamos, gracias. Ya que temazo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Usted es la vieja de... Ah, Despacito. ¡Qué bien que estuvo! No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. Vicentico. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. Lo que fue trágico ahora que estamos hablando de todo, de todas estas cosas, fue lo de Cogote. Lo de Cogote fue tremendo porque uno de ellos se suicidó. Claro, tenía familia. Se suicidó, se terminó suicidando. ¡Ey, Cogote! No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Buen tema, che. Vamos todos. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Nosotros vamos para allá y ella va para allá. Rosalía. Siempre. Va contra mano, Rosalía. La contra. Obvio. Pero bueno, es bueno tener. No hay que ser igual que todos. Claro. Todos contra mí, tú sí, yo así, no cambie nunca. Esto era Paisaje de Franco Simone, ¿no? Cante, amigo, cante. Sí, hoy no estuvieron. La chica del desayuno. Debe estar enferma. Nuestra amiga Liliana Báez. Nuestro amigo Hugo Orifiz. Se juntó con una amiga, se fue a cenar a la casa de... Ah, bueno, buen provecho. Nuestra amiga Liliana Báez, nuestro amigo Hugo Orifiz. Bueno, pudo entrar, entró el cordobés. Hugo está en la web. ¿Hugo está en la web? Ay, capaz que no sabía que era por YouTube. ¿Alguno igual viste? Yo mandé por el Face. ¿Ah, sí? Sí. Yo también, pero bueno. Yo compartí por el Face. Bueno, pero a veces uno está cocinando, ¿quién está más? Haciendo cosas. Lili Vai también. Claro. Beso grande, Lili y Huguito. Beso, bueno, Lili y Huguito. Los queremos. Eli también. Con Eli estuve. Estuve. ¡Escucha esto! Ya sé que es imposible. Caen. Caen. Las noches que. Ay, que. Caen. Pues sabes que nunca me llamó la atención. Caen. Ah, sí. Caen. Cae de Maduro. Yo conocí a la banda de Cae. Bravo. Pero hay, bien ahí. Pasar y que no vuelva. Hay una diferencia. Como solista es bárbaro. Con la banda es bravo. Ah, está afiladísimo, No hay comentario que no llegue. ¿Viste la soga que tiene? Alta soga tiene el tío. ¿Tiene luces LED? Alta soga tiene el tío. Lo único que el reloj no le anda, se quedó sin pila, está todo oscuro. No, mirá. Tomá, ¿qué habla? Oh, mirá. Qué bobo, Mira, alto bobo y alta soga. No, qué buena soga, mira. Esta está mortal. Esto es. Y eso no es acero quirúrgico, Sí, es fantasía. Plata. Eso es plata. Eso es plata. Vale una monedita esa. No pasa nada. No digas nada, a ver si me pego en la salida. No podés. Está Elizabeth Eritier. Estaba en Instagram, me cambié acá. Elizabeth, ¿cuánto? Eritier. No es Lara. Eritier. Sí. Perdón. Sí. Gracias, Elizabeth, por estar. Genia, me alegro de verte. Gracias, Elizabeth. Tanto tiempo. Este tema le voy a poner a Rosana cuando vayamos en el auto. ¿Tiene estéreo? Pantalla. Mire que. Pantalla voy a tener. Ojo, en el chiche, papá. Primer nivel, Ojo. Él es fanática de rock nacional. Le gusta mucho Ciro. Por ejemplo, le tiro un tip así como para. Ciro de. Ciro, sí. Ciro. Del caso de. Persa. Hay un tema de Ciro. Ah, sí. Mortal. Tiene una foto de él en un almohadón, imagínese. Cuadrito, todo. Debía hacer un pendejo, todo con Ciro. No, póngale algo mezcladito. Debía tener pantalla. Para, no solamente eso. No solamente, hágale un mezcladito de cumbia. Ah, sí. Cumbia sí. Santafesina. Le encanta todo. Un Leo Mattioli, algo que enganche. La otra que le gusta, ¿escuchá? Le di un tip, la Adelio. La Adelio Valdés. Cuando yo la conocí. Sí, me gusta la Adelio Valdés. Me hizo quererla la Adelio. ¿Te la imaginás llegando con la Adelio Valdés? La Adelio Valdés está la morocha de que era de bandana. Sí. La voz tiene esa. Ella. Sí. No, le entro igual. ¿Qué otro tip? No. Por ahora eso no le voy a dar. ¿Qué le gusta? ¿Le gusta en trajecito? No, ella es tranqui. No, es tranqui. Sencilla. Jean, remerita, un brillito, pero tranqui. ¿Quién? ¿Un brillito? Estoy hablando de varón. Escuchá qué tema. Ah, no, bueno. Encontrarte con ella. Qué temazo, loco. Mientras que la saque a pasear, está feliz. Escucha. Así de sencilla. Listo. Fantástico. Es lo mejor. No, estar encerrado. Porque encerrado trabaja mucho, en el laburo. De lunes a viernes, imagínate que necesita un descanso, el fin de. Si no estoy, que las llamas. ¡Tema! ¡Brumas y engañas! ¡Transpira las manos! Estribillo. Allá. Tú, amigo, tú. Pobre diablo. Tú. A mí. pobre diablo. Se nota que no la conoces. Se nota que no lo conoce. Rosana, te la gano, Rosana. No, se nota que no lo conocías. Amigo tú. Qué buen tema, me gusta. Este cantado de. Se prende a fuego tan rápido. Amigo tú. Manuel, pobre diablo. Emanuel. Qué buen tema. ¿Quieres que te cante un tema también? Soy perro viejo. Cuando tú vas, yo ya he vuelto. Uno más, Dani, y nos estamos yendo, papá. Dale, para la vida. Faltan 10 minutos para que termine, y tú no me quiero ir. Que aprovechas mi ausencia para hablarle de lunas. Y de mí, te hablaba de luna. No, me vas a salir con. Cuando te prometía. Cuando te decía que vos eras la única, que no había otra, que por vos daba la vida. ¡Epa! Se volvió poeta. Y así terminaste. Está entrenando, ¿eh? Sabré de lo tuyo. Vos sabés por qué te lo digo. Es lo que le voy a decir a Rosana. ¿Sabés lo que anduve diciendo al mono de vos? Esto, esto. Se está perdiendo la mitad del programa. Amiga, no me temo. Este queda grabado, ¿eh? Claro. Decís que está durmiendo. Mañana, claro. Mañana le digo, escuchate el programa grabado. ¿Cómo? ¿Te dormiste? No te preocupes, escuchalo otra vez. Explota la bomba, ¿eh? Que explote. Bueno, un tema más y nos estamos yendo, ¿eh? No me digas que ja. Nos íbamos a quedar un ratito más, pero nuestro amigo, nuestro gran DJ está, Pachucho, la verdad que le agradecemos por estar acá. Un capo. Por el esfuerzo, más que nada. Gracias, chicos. Así es. Que cuando tú vas, yo ya he vuelto. ¿Sabe qué estaría bueno? Que el martes que viene alguno que se anime a cantar alguna estrofita de una canción, que llamen por WhatsApp, ¿eh? ¿O llamadito? Ajá, sí. Una declaración, algo, ¿eh? Mira. No. Mensajes privados que nosotros se lo mandamos a la persona que él quiere. Que también podemos mandarle. Esa está buena, ¿eh? Dani, no puede ser. Nah, mirá, no, terrible. Nos vamos con este temazo. Genio. Gracias, gracias, en serio, gracias. Vamos con Creedence. ¿Qué pasó? A ver el English. Won't stop the rain. ¿Quién parará la lluvia? Dice Creedence. Dani, querido. Bueno, gente, esperemos que el martes próximo esté con todas las pilas recargadas, se me vaya esta congestión. Y bueno, si estoy acá es porque zafé. Vas a zafar. Ve hacia la luz. Obvio que sí. Morocha, querida. Bueno, compañeros, muy lindo programa. Gracias a los oyentes por haber estado ahí y haber compartido con nosotros los mensajitos. Así que buena semana para todos. Un beso enorme para todos. ¿Por qué hablas así? Morocha. O sea, ¿no? No, no, no. Usted ya tiene línea directa. Línea directa, ¿eh? Ya está, ya hice todo. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Tiene todos los permisos otorgados. Ah. Ari, querido. Bueno, chicos, la verdad, una excelente noche. Empezamos bajón, sí. Y terminamos muy arriba. Sí, sí, sí. Así que. Gracias a Rosana. Exactamente. Acá, y con la alegría del mono, la verdad. Sí. Eso nos llena de alegría a nosotros. Para también. Arriba. Sí, yo pasaré algunas semanas, quizás un poco más de días, pero nos volveremos a ver cuando regrese. Así que, chicos, muchísimas gracias por todo. Lo vamos a esperar a la vuelta, amigo. Sí, señor. Ahora vamos. Igual voy a estar conectado. Y que no les extrañe que salga en vivo. Obvio. Chau, chau, adiós. Eli dice, besote, gente, linda noche. Gracias, chau, Eli. Gracias. Gracias, chau, Eli. Bueno, ante todo, el amigo Ari nos va a abandonar por uno o dos martes, tres martes, no sabemos. Un tiempo, vemos. Así que le deseamos buen viaje. Sí, señor. Buen viaje. Buen viaje, amigo. Y muchísimas buen regreso, gracias. Lo vamos a estar esperando. Sí, señor. Ese lugar no lo va a ocupar nadie. Regrese, puede. Tiene la oportunidad. ¿A qué hora le digo a Gastón? Que desfilen acá, que desfilen. Escúchame, puede venir Rosana. Esa. Participar, ¿por qué no? Puede venir nuestra amiga la gallina. Así que bueno, sabes que le vamos a desear buen viaje, amigo. Muchísimas gracias. Buen regreso. Sí, saludo a la familia. Sí, la madre más que nada. De allá la vamos a escuchar los dos, así. Obvio. Así que bueno, todo bárbaro. Nos estamos yendo, señor operador técnico Damián Espadea. Muchísimas gracias, genio. Gracias. Gracias, Dani. Gracias, Erika. Gracias, Ari. Gracias por siempre hacerme la gamba y lo que me gusta. Yo, este es un cable a tierra, ¿eh? Este mes y un poquito del otro mes la pasé muy mal. Pero yo venía acá y era como que cargaba energía y todo. Así que hoy... Esa es la idea. Terapia. Hoy, gracias a Dios, puede salir. Puede salir de algunos quilombos que tenía. Así que yo se lo quiero agradecer a mis amigos, mis compañeros, porque acá me olvido de todo. Así que, gente linda, buena semana. Gracias a todos por estar. ¿27 de agosto? Así que feliz día. Recordar, Feliz día feliz para día todos. Para feliz día para la 102.9 Voz. Vamos. Saludos a Osvaldo, que ahí nos hizo recordar este. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Así que también quiero agradecer a la señora Claudia Porta por habernos abierto la puerta de esta hermosa radio. Así al es. Operador técnico, que es un capo, un capo, un capo. Aparte, es capricorniano. Lo mejor, capricorniano. Sí, a Mari, que nos calienta el agua, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Y el menino que anda por ahí. Buena semana y buen fin de semana. Y si Dios quiere, nos vemos el martes de 22 a 24 por la 102.9 Box en Amigos del Americano. Chau, gracias por todo y como digo siempre, sean felices. Y que sigan que los se festejos. Puede. Chau. Your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? Got to do it. Oh,